Ricardo Lago. Se habló muchísimo de la caducidad de esta concesión, ¿no? De esa concesión sanitaria de esa empresa, ¿no? De esta empresa estatal. Y hace poco sus controladores, el grupo Suez, anunció que iban a recurrir a tribunales internacionales si es que el Estado de Chile osaba a cancelar la caducidad. Es decir, en Chile el modelo privado de agua es francamente vergonzoso. Es vergonzoso, por ejemplo, de que el gobierno de Piñera tenga anidado en su gabinete, un gabinete especial, un gabinete particular, que nosotros hemos titulado el gabinete hídrico, y que nos ha mantenido en conflicto permanente con el ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto, que habitualmente nos amenaza en los medios de prensa de llevarnos a la justicia, pero que ha sido incapaz de desmentir lo que hemos dicho desde el principio. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, él y su familia tienen más de 29.000 litros por segundo, que equivalen al suministro permanente y continuo de 17 millones de personas. El ministro de Agricultura lidera misiones comerciales a China para aperturar el mercado de peras, manzanas y cerezas, y él, en la región del Maule, es productor de peras, manzanas y cerezas. El ministro de Agricultura del gobierno de Piñera manda carta a los medios de Copesa para exigir certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se puede tocar, y él es uno de los principales detentores de derechos de aprovechamiento de agua en el río Claro, en el río Teno, en Pucón, en Aysén. Y por tanto, cuando nos preguntan qué hemos avanzado, yo creo que hemos avanzado temerariamente en la denuncia. Creo que hemos ganado muchísima mente y sumado corazón a la causa del agua, pero sin duda el modelo privado de agua, la certeza jurídica del modelo privado de agua, no hemos logrado fracturarla, más aún. Recuerdo nítidamente, y tú tenés que probablemente vamos a coincidir, yo creo que uno de los grandes motivos del estallido social del 18 de octubre en adelante tiene que ver precisamente con la privatización del agua. ¿Cuántas marchas fueron encabezadas por lienzo en torno a la recuperación del agua? O sea, yo creo que es uno de los orígenes, una de las causas primigenias del estallido social del 18 de octubre tiene que ver precisamente con la impunidad que prevalece en los ríos del país. ¿Cómo no señalar que antes de la pandemia y estando movilizado desde el 18 de octubre en adelante, el gobierno de Piñera estaba rematando 37 ríos en la región del Ñuble? El hueón estaba rematando 37 ríos. Y hoy día el ministro de Agricultura sale ufanamente a congratularse porque llovió. O sea, el hueón se congratula porque es la naturaleza la que repara la impúdica conducta de los hueones que son dueños de los derechos de aprovechamiento de agua. Y eso es francamente vergonzoso. Yo diría que desde el punto de vista del régimen jurídico privado de las aguas no hemos avanzado nada, muy por el contrario. Quiero decir con toda propiedad que estamos en las peores manos. Quiero decir que estamos en un gobierno que no va a trepidar precisamente, y lo está haciendo, no va a trepidar en profundizar la criminalización del movimiento social que lucha por los bienes naturales comunes, y prueba de aquello son las últimas iniciativas de ley que Piñera está empujando en el Congreso. Sí, pues no nos olvidemos también que me parece que esa fue la última vez que nos vimos, que fue cuando con Joel y con la gente de Libre de Alta Tensión hicieron un punto para comunicar el hostigamiento y la persecución policial que estaban teniendo liderazgos socioambientales como los de usted. O sea, yo volví de Nuremberg el 1 de octubre del 2019, y después de 12 días, el día número décimo, duodécimo, circuló profusamente por redes una foto mía con un balazo en la frente, habiendo vuelto de una premiación, lo cual nos significó tener que tomar algunas medidas de resguardo, que después obviamente se levantaron cuando vino el estallido social. Y en el marco del estallido social, el 1 de noviembre del 2019, periódico electrónico independiente, Interferencia, iba a conocer un caso que tituló Paco Leaks, que fue la descompartimentación de informes de inteligencia carabinero, que dio cuenta de que éramos blanco de interés de la inteligencia policial. Y fíjate que es buena la pregunta, porque los primeros sindicados como blancos de interés de la inteligencia policial, curiosamente, fueron hombres y mujeres y hombres de la quinta región, que han luchado históricamente por la recuperación del agua, por la recuperación de la tierra, por la defensa de los identitarios territoriales y culturales. Ahí estaba estaba Joel González de Libres de Alta Tensión de Limache, estaba la Claudia Arco, que estaba en la defensa de la Reserva de la Biosfera al interior de Olmué, Cerro La Campana, estaba la Cata Alonso de Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, Musosare, estaba la Cristina Ruiz. Los primeros sindicados como blancos de interés de la inteligencia policial eran precisamente defensores socioambientales, luchadores por los derechos humanos ambientales de la quinta región. Arreglón seguido, después apareció el Mario Aguilar del Colegio de Profesores, Lucho Mesquina de Nomás FP, el Adonis González de Ducamau, el presidente de la NEP, pero los primeros fuimos precisamente los defensores socioambientales de la quinta región. Ahora, yo creo que ese esfuerzo de criminalización, de persecución, no ha cesado. Nosotros recurrimos a tribunales producto de esa situación, y la jueza que sustanció la causa, Dora Lucy, prohibió informar, señaló que era un caso que atentaba contra la seguridad interior del Estado, y finalmente el tribunal falló a favor del Estado, diciendo que era perfectamente legítimo que el Estado se agenciara de información de fuentes primarias y secundarias relacionadas con actividades que pudieran poner en peligro la seguridad interior del Estado. Es decir, en el fondo era legítimo espiar a quienes luchan por la defensa de los derechos humanos ambientales. Y a verlo seguido, hemos visto que en el escenario de pandemia hoy día, cuando la preocupación central debería estar en salvar la vida de las personas y resolver el problema del hambre que se acrecienta en los cerros de la quinta región y que se acrecienta en los sectores de capas medias y de pueblo pobre hoy día, cuando la preocupación debería estar centrada ahí, Piñera le ha imprimido 9 sumas urgencias a un proyecto de ley que tiene que ver con la modernización de los sistemas de inteligencia. Y ese proyecto es un proyecto que es un proyecto tremendamente lesivo para el movimiento social, porque es un proyecto que cambia el eje de la contrainteligencia como un espacio de recabar, de procesar y de analizar información proveniente del exterior que pudiera afectar la seguridad interior. Hoy día se cambia el eje de los cuerpos de inteligencia hacia el enemigo interno, pensando, titulando y planteando la necesidad de controlar a los movimientos nacionales. Se plantea la posibilidad de que todo el cuerpo de inteligencia de las Fuerzas Armadas se ponga en función de esto, que le asigna función operativa a la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, se aumentan los quórums para que los órganos de control democrático de las actividades de los cuerpos de inteligencia, cuando quieran citar la ANI, por ejemplo, van a tener que tener un quórum de 2/3 para poder citar al director de la ANI. Es un proyecto que da un presupuesto de 6.000 millones de pesos anuales, que crea un comité asesor, un consejo asesor de inteligencia presidido por Piñera, y Piñera, dadas sus facultades, podría, sin pasar por el Congreso, aumentar el presupuesto para funciones operativas represivas, y por tanto este es un proyecto de ley completamente lesivo y que se orienta fundamentalmente a la persecución del movimiento social. Es un proyecto además que ha tenido una disputa enorme en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, con la derecha incluso promoviendo una moción de censura en contra del presidente de la Comisión de Defensa, el diputado Brito, una moción de censura que se va a votar la próxima semana, y la semana de más arriba, porque la semana que viene no hay actividad legislativa. Esa moción de censura se va a votar en la semana inmediata, la semana de julio, y además se va a iniciar en la votación en particular de este proyecto de modernización del sistema de inteligencia. A eso hay que agregarle también el proyecto de infraestructura crítica que saca a los milicos a la calle a cuidar los pozos de captación de agua subterránea de los ricos, a cuidar las fuentes de energía de los ricos. A propósito de eso, Piñera hace pocos días atrás en una cadena nacional dijo que iba a formar un consejo asesor para verificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los proyectos que se discuten en el Congreso, en una clara intromisión de un poder del Estado en otro poder del Estado. Piñera acaba de ejercer un veto presidencial para dejar sin efecto un proyecto de ley que iba a impedir el cobro de los servicios básicos en un escenario de esta naturaleza, y por tanto yo creo que es evidente que la prolongación del estado de excepción de emergencia hasta el 14 de septiembre, es evidente que la militarización de la sociedad, es evidente que la presencia de los cuerpos uniformados en la calle hoy día, es evidente que estos proyectos que hoy día se están impulsando con tremenda virulencia, tienen por finalidad criminalizar al movimiento social, y tienen por finalidad criminalizar al movimiento social en un escenario de aislamiento físico. Yo no tengo ninguna duda ni tengo ningún temor de decirte que estamos ante una dictadura que intenta conculcar todas las libertades, las escasas libertades que hoy tenemos. Estamos ante una dictadura que no va a trepidar en utilizar las fuerzas y los medios para silenciarnos, y me parece que este espacio, la Radio Placer, es el espacio ideal para poder denunciarlo con toda esta fuerza y con toda esta energía. Sí, pues bueno, y como para terminar con una lectura positiva, porque yo te leía un tuit hace poquito antes de llamarte, que estaba ahí como alegre y esperanzado, a pesar de todo esto que nos estás mencionando tú, que claramente es la defensa férrea de un modelo socioeconómico, es decir, cualquiera que lo cuestione, sea por el modelo extractivista, sea por las AFP, sea por la educación subvencionada, cualquiera que cuestione este modelo de lucro con los derechos sociales va a ser perseguido. Pero como para finalizar con un mensaje positivo para la gente que esté escuchando, ¿en qué se basa esa esperanza que se manifiesta en las redes sociales hoy por parte de Rodrigo Mondaca, vocero nacional de Mogatima, a pesar de todo este contexto, y que hiciste un muy buen resumen de la actuación de este gobierno? Radica fundamentalmente en que hoy día estamos aislados físicamente, pero estamos más unidos que nunca socialmente. En este periodo de estos 3 meses de aislamiento físico, de estado de excepción, con los milicos en la calle, viendo a los milicos como en los cerros de Valparaíso, le gritan e insultan a la gente que se asoma por las ventanas de sus casas. A pesar de todo, creo que estamos tremendamente unidos. Creo que hoy día hemos podido construir un espacio de articulación del movimiento social que se expresa en Noma FP, que se expresa en el Colegio de Profesores, que se expresa en el Movimiento de Pobladores Ucamau, que se expresa en la FECH, que se expresa en la NEF, que se expresa en Modatima y otras organizaciones, donde hemos logrado construir una suerte de unidad de criterios y unidad de acción para enfrentar la situación que estamos viviendo hoy día. Si bien es cierto, estamos aislados físicamente, estamos muy conectados socialmente. Creo que el fascismo lo entendió tarde, porque en estos días recientes, hace poco, hubo una mesa de mujeres y COVID donde habían 80 organizaciones ahí reunidas en un webinar, y hackearon ese espacio, pusieron obscenidad en las pantallas, amenazaron a las mujeres que ahí estaban participando, pero se siguió adelante. Yo creo que hoy día hay un espíritu y hay una renovación de las convicciones que me permite abrigar esa esperanza. Abrimos la esperanza de que esto va a cambiar. Abrimos la esperanza de que no vamos a volver al mismo orden de cosas actual. Yo abrigo la esperanza de que no vamos a volver a la normalidad del Marina Arauco, no vamos a volver a la normalidad de las tarjetas, porque tengo la esperanza irreductible de que tenemos que, post-pandemia, transitar hacia un modelo de transición socioecológica que nos permita, que ponga en el centro de la discusión la armonización de la relación de los seres humanos con la naturaleza, que ponga en el centro de la discusión la necesidad de terminar con las zonas de sacrificio, de terminar con las 28 termoeléctricas de carbón, de terminar con la privatización del agua, con la privatización de los mares, con la privatización de las tierras. No tengo ninguna duda que la movilización social que se va a dar post-pandemia va a tener un carácter muy, muy irreductible. Y eso me tiene esperanzado también en la respuesta que hay en las redes sociales, me tiene esperanzado la disposición que tienen muchas compañeras y muchos compañeros de continuar adelante, porque si algo también puso de manifiesto la pandemia en Chile fue la incapacidad, la frivolidad, la falta de criterio, la falta de humanidad con la cual el gobierno de Piñera ha manejado la situación sanitaria. Todas estas tesis del rebaño, las entregas de cajas de mercadería, las conductas prepotentes, ambiguas de la autoridad, la verdad que han puesto manifiesto de que un gobierno de estas características nunca más puede volver a administrar el Estado. Y yo tengo confianza, tengo la esperanza de que la gente va a salir con una disposición distinta a las calles. Tengo la esperanza de que vamos a ser capaces de poder construir una mayoría política y una mayoría social y política que ponga fin a este modelo de despojo, que termine también con esta inequidades que hoy día vivimos en los territorios, y donde creo, no tengo ninguna duda, que la quinta región, la región de Valparaíso, va a jugar un rol preponderante. Va a jugar un rol preponderante porque nuestros territorios están llenos de coraje, nuestros territorios están llenos de valentía, nuestros territorios están llenos de ejemplos de hombres y mujeres sencillos que se pusieron de pie, echaron a andar y han desafiado la pandemia para ir a la ayuda del pueblo pobre, privado de comida, privado de agua, privado de bienes esenciales. Y eso me tiene muy esperanzado, y ese es el mensaje que quiero compartir con la Radio Placeres, con mis amigas, mis amigos y mis compañeros de esta radio. Una radio que resistió la operación Silencio, una radio que, a pesar de no tener credenciales para poder informar, sigue informando. Una radio que no ha sido jamás puesta de rodillas, que muy por el contrario es un espacio de difusión, un espacio de comunicación irreductible, y eso me tiene profundamente motivado y profundamente esperanzado. Los justos, los sencillos, los humildes, el pueblo pobre, el pueblo sencillo va a ganar, y vamos a ganar, y vamos a vencer, y vamos a seguir adelante, porque vamos a sobrevivir, vamos a resistir y vamos a volver, sin duda. Y claramente para eso la Radio Placeres, como usted bien lo dijo, va a estar al servicio de todas estas causas y todas esas luchas. Estimado Rodrigo Mundaca, abrazotes a la distancia, se cuida harto, porque como tú bien lo dijiste, vamos a ganar, pero para eso queda todavía un camino largo que colectivamente vamos a ir avanzando. Así es, muchas gracias, René, mi hermano, gracias a todos los radioescuchas de Radio Placeres. Tenemos un imperativo ético, un imperativo moral, y es terminar con el orden de cosas actual. Y en ese propósito, en ese empeño, vamos a llegar hasta el final. Abrazos a todas y a todos. Abrazote, estimado, y que esté muy bien. Gracias por el contacto. Muchas gracias a ti. Abrazos.